motherfuckers. Fuckers. El mundo fue la mierda. Motherfuckers. Fuckers. Tengo tantas cosas que contarle. Motherfuckers. Hey, yo. Turno de noche. Rick and play. 006. Bien. Es mi visión de un mundo enfermo, en el fervor de un sórdido temblor que mermo. Duermo en sueños negros para el pueblo. Tengo la sensación de que algo no funciona. Escupo en una sociedad en la que hasta la música se hace por lucro. ¿Cuál es mi mundo? No hay un punto que nos une. Se influyen en tu mente en cada anuncio que pone consume. Nada me cubre, pero Juan no retrocede. Vais con gustos programados por la tele, no en este CD. Se puede oler la muerte en esta cárcel, realidad a tu alcance. La que intentas tú cambiar, pero es un cáncer. Mi balance es política de farsa. Sus puños están listos y sus lenguas no se cansan, basta. Yo vivo en un país de incultos y es perpéntico. Siente el picor y el vértigo. El mundo lo dirigen desde el despacho del séptimo. Quien maneja el timón sabe a qué juega y juega a muerte. No saben amar la tierra, pero quieren conquistar Marte. El aire es humo tóxico en las urbes. Solo quieren que te apartes a un rincón y no perturbes. Tú no estorbes. Todos escúdense en su prójimo, habrá fuego. El presidente grita muerte y todos van como borregos ciegos. Yo desde luego que sus trucos no me queman. Si los mandos están cuerdos, seré un loco antisistema más. Que yo me afano en poner límite a sus tramas. Son historias de vidas mundanas. Por ser conocedor del orden torpe de esta vida yo. Por eso es el roce con el cordel que nos limita. Y meditan sobre méritos y delitos con guita. Y vida mediocrita y cada vez más lo que nos quitan. Pistas escritas en un cristal descifra el vaho. Caos causado por casualidad me causa náuseas, si husmea. La perra judicial está entre piernas. Alardean de mal y no provocarán ni un fea. Crea, sé mejor que yo si quieres. Coño, tú en tu follón, yo en mi sillón. Rap desarrollo y no te arrollo con multas ni te hago pagar impuestos. Si por supuesto si hay culpa, serás tú quien salve el cuello. Este mísero íbero, diremos sincero ímpero. Con cero dinero y estilo austero en su tintero. Primero, mírenos, mi polímero es eterno. Si a estos les mola mi rap, me la sopla que usted no. Hay un señor en las alturas para ayudar a quien madruga. Porque al cura no le apuran las facturas. Tú a currar. El estrés que se acumula puede hacer que te destruyas. Tu vida importa poco, al poco hay otro que la sustituya. Realidad es cara, coño. Es sueldo bajo. Esto anima poco a levantarse pa' marcharse pa'l trabajo. Que no te prenden fuego vivo, vives quemado. Es pasar del peace and love al písalo cuando pisan tu lado. Un juicio perdido que no hará que pierda el juicio. Antecedentes que se borran para volver al ejercicio. Pa' jugar mucho más sucio. Tienes estudio socio, acabarás limpiando los lavabos de enchufados en negocio. Odio que la reyerta por amor a libertad. Y tanta interna y mental de demonios que se enfrentan. Me intentan atentar y tentar con su néctar material. Trata de intentar de no adentrar en esta secta. Hipoteca, 30 años sin un clavo en el bolsillo. Pa' comprarnos una cárcel de cemento y de ladrillo. Me comporto como un crío, crío que vio espacios vacíos. Solución, ocupación como Rasmia en el barrio. Quiero vivir despacio en este mundo y todos corren. ¿Dónde? Si la tele da la orden, se consume el doble. ¿Dónde? El Banco Mundial fabrica ricos exprimiendo al pobre. ¿Dónde? La mitad muere de hambre y del hombre se esconde. Conozco a muchos que esta mierda no les gusta nada. Que se bajan de su mundo a decorarla con Montana. Que aprenden a prenderla en llamas y a bailar danzas paganas. Con ganas, no por fama, y jamás se enteraban mamas. España, cultura de asesinos a sueldo. Si quiero te toreo, pero no tolero al torero. Ni el abuso de un madero, ni a la nobleza ni al clero. Tanto fallo en el sistema hace pensar que este es un juego. Fue la mierda. Tengo tantas cosas que contarle. Fue la mierda. Tengo tantas cosas que contarle.